de Cintalapa, Chiapas, México. Bailamos a la sombra de violetas aéreas y hasta creo haberle propuesto matrimonio. La recuerdo con la sorda locura de quien se ha bebido en una sola noche todo un río Grijalva de un atroz comiteco. Llamábase Dulce María y era de Mayarí, Oriente, Cuba. Astudillo nos retrató junto a un rosal y la rosa era Dulce, la rosa era María. La recuerdo, palabra, como si el alma fuese un palomar desierto, o en mi caso un hueso. 3 minutos rebasan las 8 de la mañana. Es la Radio Universidad Veracruzana en línea y 90.5 FM. Está aquí Carlos Romano Allen. Las condiciones están dadas. La revista. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos esta mañana, muy agradable, por cierto, aquí en la capital del estado de Veracruz, cielo totalmente azul, vamos a tener calorcito en el día, yo creo que en los próximos días, hasta nuevo aviso, pero por lo pronto, ahorita está muy muy bien la temperatura, y mañanita fresca para como para suéter ligero. Paraguas, yo creo que ya siempre hay que traerlo, sobre todo aquí en Jalapa, porque aparentemente no va a pasar nada, pero luego si ya regresan tarde del trabajo, pues sí se incrementan las posibilidades de lluviecita en la vespertina. Por lo pronto, muchas felicidades y un fuerte abrazo a todos los maestros revisteros. Para empezar, Mateo Mendoza, que anda desde Tierra Blanca, se comunica con nosotros y le manda a sus amigos maestros pues un abrazo muy fuerte hoy, 15 de mayo. Bueno, pues hoy es día festivo, uno de tantos días festivos que hay en el mes de mayo. Y bueno, pues hoy no está Chuchín aquí con nosotros, pero está Soledad Macías, a quien me da mucho gusto saludar. Soledad, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto que estés aquí en los controles técnicos, en la consola de audio, auxiliándonos también, buscando la música para esta mañana. Y el personal que elabora los días festivos, ¿quién está en la fonoteca, Celia? ¿O Jorge? Jorge Escamilla. Compadre, te mando un saludo muy afectuoso hasta allá, hasta la fonoteca. Bueno, pues, Germain, ¿cómo estás? Otra Lupita, Lupita Páez, que está vinculándonos con las redes sociales, como siempre. Lupita, buenos días. Y a nombre de Ernesto Colinot, que es el coordinador de esta radio, de Raciel Martínez, que sigue festejando su cumpleaños, que es nuestro coordinador de comunicación universitaria, Carlos Lomano, les dice que estamos comenzando. Y bueno, pues saludo a Antonio Quinto. Dice que el dinero y los inversionistas no reconocen de religión ni de nacionalidad. Estamos de acuerdo. Su religión, pues es el dinero, ¿verdad? El poder económico. Saludos, Toño, y gracias por la recomendación que nos manda una película. Oreo Derby, ¿cómo estás, Fernando? Fernando González dice que Peña dice que confianza atrae inversiones. Ayer estaba diciendo esto. Y Fernando dice, no, es al revés. Corrupción e impunidad es el imán para muchos inversionistas. Ya desde muy temprano se están comunicando con nosotros, nuestros queridísimos revisteros, a través de las redes sociales. Ya viene Virulo el viernes primero y el sábado 2 a La Culpa de nuestra amiga Bullo, acá en la calle de Barragán, en el centro de Jalapa. Si quieren hacer sus reservaciones, bueno, es necesario hacerlas, ¿eh? Porque es un lugar pequeño y con Virulo pues hay mucha gente que va a querer estar. 2281-08-1454. 2281-08-1454 para que hagan su reservación. Bueno, dice Héctor Aguilar Camín, una especie de metáfora o de analogía, supongo yo que con lo que tiene que ver con las elecciones. Dice, leí hace unas semanas la historia de una vaca que iba camino al matadero. Pues rompió la cerca de su cautiverio, se echó a un vado y nadó a un islote del lago de Niskie, en el sur de Polonia. He leído relatos aterradores de la conciencia de las vacas sobre lo que va a pasarles cuando van al matadero. Esta es la primera historia que leo de una vaca que se resiste a su destino. Hace meses o años estuvimos polemizando sobre el asunto, sobre si una vaca, por ejemplo, que está aquí en el rastro, plácidamente esperando su comida, ¿no? De pronto la meten a los carriles estos y si se da cuenta del peligro que corre, si tiene de alguna manera una conciencia parecida al de los seres humanos cuando estamos en peligro de morir. Y algunos decían que sí, otros decían que no. Yo no sé si la palabra conciencia que ocupan aquí se le da la correcta, o una especie de intuición al peligro, ¿no? Hasta ahí podría, yo pensaría que es intuición al peligro. Pero, pues a saber, ¿verdad? No solo rompe la cerca del paso que le han trazado la vaca, no solo lo hace solitariamente, sino que sus congéneres la siguen, sino que nada la vaca hacia la tierra incógnita de una isla del lago. Se avecinda allí en ella y resiste luego los intentos de hacerla volver. No quiere. Ahí se queda. Ahí siente que está segura, vamos. Bueno, la vaca en la isla abandona de todo su resignación vacuna, rehúsa la mano conocida de su dueño, un señor Lucas, que le invita a venir con él, pues es su dueño. Pero la vaca, ya la estoy viendo haciendo así, con la cabeza, rehúsa también los esfuerzos de sus cuidadores, a quienes embiste cuando se le acercan, hasta echarlos de su territorio. Para ese momento, ya le tienen miedo a la vaca. ¿Sí? Pues en su escape, al romper la cerca, le ha fracturado el brazo y dos costillas a uno de los vaqueros. Pues durante sus batallas con quienes quieren regresar de su islote, la vaca encanta a su dueño, el señor Lucas, quien incrédulo, ¿qué creen?, la ve zambullirse en las aguas y nadar como una tortuga para evadir a sus cuidadores. Un pavor que tiene. Y el señor Lucas, su dueño, pues renuncia a que vuelva su vaca. Y en lugar de eso, empieza a llevarle comida a la isla. Pero la vaca ya no le tiene confianza. Cuando ve que un bote de bomberos cruza el lago para apagar el fuego de un islote vecino, no es donde está la vaca, sino un islote vecino, pues vuelve a echarse al agua y nada 50 metros hasta una península cercana de la isla. Es decir, presiente el peligro, ¿no? ¿Qué tanta idea del concepto del amor? También se me hace muy difícil pensarlo así, ¿no? Es más bien como un asunto literario, ¿no? No sé, romántico. Pero que perciben el peligro, pues sí, es más factible. Pero hay gente que dice que no, están plenamente seguros de que sí saben, que sí tienen conciencia de que van a morir. Hay algo, ¿no?, que les avisa peligro, peligro, peligro. Y en algún momento surge la idea de matar a tiros a la vaca, porque pues se convierte en un verdadero problema. Y esto lo dice la famosa radio inglesa, la BBC, de donde toma Aguilar Camín este artículo, este reporte. Pero las protestas no se hacen esperar, porque querían matar a la vaca, ¿no? Y entonces un político local, Powell Kukisla, sale en defensa de la vida y la libertad de la vaca heroica. No sé dónde ha terminado esta historia, dice Aguilar Camín. Prometo averiguarla, pero me parece potente y suficiente donde está. Bueno, pues no tenía nada que ver con las campañas. ¡Qué bueno! Y pues es una anécdota, ¿no? Una historia bien interesante. Paulina Gutiérrez es una mujer interesante que escribe en la página de firmas del Milenio. Y habla Paulina Rivero Weber. ¿Y qué tiene que ver con el Alzheimer? Alzheimer se le da el nombre a este síndrome o enfermedad por el investigador que la descubrió, un doctor alias Alzheimer. Porque el trabajo fue un refugio después de la muerte de su esposa. Muere su esposa y entonces el señor alias Alzheimer se pone a trabajar para distraerse, ¿no? Así que pasar el duelo, ¿no?, más rápido. y atendía todos los casos que llegaban al hospital, como el de la señora Auguste, que llegó directamente a sus manos del doctor Alzheimer. Le inquietaba a esa mujer porque ella, desorientada, deambulaba por la habitación. Para ella todo parecía ser nuevo. No recordaba nada de lo recientemente vivido. Solo cuando se le preguntaba su nombre, respondía: Augusto. Pero esa misma respuesta daba al preguntarle el nombre de su esposo. ¿Cómo se llama su esposo? Augusto. ¿Y cómo se llama usted? Augusto. 2 años después de la muerte de la esposa de Alzheimer y del ingreso de esta mujer, Auguste, el doctor Alzheimer cambió su sede de trabajo y no volvió a saber de aquella mujer hasta que murió en 1906. Y entonces él pidió que se le hiciera llegar su cerebro para estudiarlo. Y presentó los resultados en la conferencia sobre un proceso patológico peculiar, grave, en la corteza cerebral. Y esto fue el 3 de noviembre de 1906. ¿Sí? Me imagino su decepción cuando no se le hizo una sola pregunta. Es terrible eso, ¿no? Cuando un conferencista dice, bueno, ya hace su disertación y si alguna pregunta, no, siente uno pena ajena. Bueno, su conferencia no llamó la atención de los especialistas. Nadie le preguntó nada. Pero cuando años después, en 1910, el eminente psiquiatra Emil Kraepelin, colega de Alzheimer, incluyó la enfermedad en la 8ª edición de su texto de psiquiatría, nombrándola en su honor, enfermedad de Alzheimer. Estamos ante un padecimiento incurable. Existen ciertos fármacos que pueden retardar su avance o prolongar la enfermedad avanzada, lo cual es, desde la perspectiva de Paulina Rivero, un absurdo. Entre los factores de riesgo se encuentra la edad, ¿no? Ya lo sabemos. También en el hecho de ser mujer, les da más a las mujeres que a los hombres. Y también tiene que ver la disminución de actividad física, de actividad mental, aumenta la incidencia. Hay especialistas que consideran un factor más de riesgo: la ingesta de carne roja, mariscos, lácteos, alimentos procesados. No hay que asustarse, o sea, ya saben que cuando se habla de esto es porque la gente abusa o de la carne roja, o de los mariscos, o de los lácteos, o de todo al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo alimentos procesados, que ya sabemos que son muy socorridos, ¿no? Porque es muy fácil comprarlos y consumirlos a cualquier hora, pero hay que tener cuidado. Y mientras que comer productos frescos, pues lo mismo que nos dicen todo el mundo, ¿no? ¿Qué es la comida sana? Frutas, verduras, legumbres, cereales, aceite de olivo, todo lo que nos dicen, pues ya lo sabemos, ¿no? Que es bueno para muchas cosas. Pero puede que haya gente que le tenga un especial temor, ¿no? Al Alzheimer, y entonces, bueno, pues aquí hay algunas medidas de que brindan cierta protección, ¿no? Pero la verdadera protección es firmar ante un notario una voluntad anticipada. Otra vez volvemos al tema controvertido. Cuando yo, en pleno uso de mis facultades mentales, autorizo que en caso de, pues me ayuden a bien morir, ¿no? Entonces debemos pensar, en caso de padecer esta enfermedad, ¿cómo deseamos ser tratados? Muchos no quisiéramos recibir tratamiento. No cabe duda, una adecuada legislación de la eutanasia es una labor aún pendiente. Y bueno, hasta donde tenemos entendido el Alzheimer, pues llega a significar, yo creo que nada, no sé, yo no sé si sufren o no sufren, sufre la familia. En ese sentido, sí, pues se entiende perfectamente bien una eutanasia, ¿no? Pero el que la sufre, pues está borrado, se le borró la memoria, ¿no? Y vive situaciones, pues terribles, ¿no? De una dependencia al 100% de todo. Entonces, quienes sufren eso más bien, pues son las familias. Pero bueno, ahí queda como para... como para la polémica, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 8:24, las 8:24, aquí en la revista. Y vamos de una vez con un poquito de música, a ver qué les parece este jazz muy, muy conocido. Que cada vez que no viene Chuchín ponemos las mismas piezas, pero pues ni modo, mañana ya estará él con nosotros, pero seguramente les va a gustar. Dave Brubeck. su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ya son las 8:30 aquí en la revista 8:30. Rosario Valverde, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Igualmente, mi querido Carlos. Feliz día a todos los maestros y a ti, que eres un maestrazo de la radio, mi querido Carlos. Gracias, Rosario. Un placer estar nuevamente aquí. Hace un mes, ¿verdad? Hace un mes aproximadamente estuvimos, nos abriste la jornada de las terapias alternativas en así el Casino Jalapeño. Que así fue mucha gente. Sí, oye, bueno. Que tienes una audiencia impresionante, qué bárbaro, es que muchos además, fans. Fíjate que son fans, pero bueno, son radioescuchas, pero que además son muy proclibles a las terapias alternativas. Sí, es impresionante. Llegaron de Veracruz. Eso siempre andan buscando. Como 8 o 10 personas. De hecho, nuestro invitado de hoy, atendió a alguna de las personas que sacaron una de las terapias, precisamente. Uh-huh. Entonces, pero lo más increíble es que la gente llegaba y decía, sobre todo a los de fuera, oiga, ¿y el maestro Romano no está? ¿Y don Carlitos no va a venir? Fue increíble siempre eso. Preguntan, y sí, Carlitos nunca va. Así es. Pero en una de esas sí. Sí, yo le dije, pues a lo mejor nos da la sorpresa. Me dijo que iba a hacer todo lo posible por estar aquí. Pero hay veces lindo, que tiene uno todo planeado y a la mera hora ya no se pudo. Pero bueno, lo importante no es eso, sino que este domingo va a haber nuevamente otra sesión. El 20 de mayo, una vez más, tenemos otra jornada de terapias holísticas ahí en el Casino Jalapeño. Es el domingo, sí. El domingo que viene, sí. Sí. Uh-huh. Entonces, vamos a estar ahí desde las 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde atendiendo a todas las personas ahí mismo que vayan. En el casino. Siempre en el Casino Jalapeño, uh-huh, que nos abre sus puertas tan gentilmente. La intención es que la gente sepa que cada mes vamos a estar ahí. Ahorita estamos el 20 de mayo, posteriormente el 17 de junio, ya vendremos aquí contigo como nos lo ofreciste, ¿sí?, gentilmente. Y entonces, bueno, estamos con terapias alternativas interesantes, como ya les dije, reflexología podal, reiki, hasta lectura de tarot, muy interesante. Mucha gente sabe ya del auditorio cuáles son esas terapias, uh-huh, pero más bien nos interesaría ir tratando a cada uno, platicar con cada uno de los terapeutas para ver de qué va el asunto, ¿no? Como es el caso de Juan Francisco, que sí manejas una terapia que es más conocida, ¿no? Que es la acupuntura, ¿no? Así es, señor Carlos, es una terapia ya muy conocida y además que muy milenaria porque esto ya tiene, aunque actualmente se dice que no tiene una base científica, pero lo que sí viene siendo la experiencia y todo lo que se ha venido generando con la acupuntura, todos los beneficios, pues también es muy importante. Sí, esta es una técnica que los chinos eran tan sabios que lo fueron relacionando con el fluir de la naturaleza. Uh-huh. Sí, y a partir de eso fue como fueron teniendo su efecto, vaya, sí, y aunque no tiene esa base científica como te lo comentaba, pero lo importante es cómo se va sintiendo las personas que están experimentando este tipo de terapias alternativas. Todas estas terapias alternativas, la ciencia como que las ve de manera indiferente, ¿no? O abiertamente en contra, ¿no? Exactamente. Justamente porque no tienen un respaldo como el que tiene la alopatía, digamos, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que a la gente le funciona. Sí, bueno, hay ya universidades en el planeta que están, y en Estados Unidos es característico ya que la acupuntura, la homeopatía, de hecho se están abriendo a manejos de energías, a muchas cosas, porque saben perfectamente que todo es energía y que precisamente la acupuntura está tocando ciertos puntos que son energía. Exactamente. Sí, esto se oye muy razonable, pues, ¿no? Exactamente. Sí, y aquí algo muy importante por decir, la acupuntura es muy noble, es muy noble y en lo particular a mí me da la pauta para poder entrar en muchos sistemas, ¿sí? Por ejemplo, en la dietoterapia, ¿sí? Desde la acupuntura se puede entrar a la dietoterapia. ¿Sí? Dietoterapia. Dietoterapia es como una forma de alimentarse, pero más consciente, uh-huh. ¿Sí? Es llevar a alimentos a tu organismo que sí, de verdad te estén nutriendo, ¿sí? También se puede entrar en la fitoterapia, ¿sí? O lo que es la herbolaria, el uso de las plantas. Y desde ahí se puede empezar a hacer un cambio verdadero en las personas, en su estilo de vida, ¿sí? La gente te tiene que decir, como cualquier terapeuta, a dónde hay que trabajar, ¿no? ¿Qué le duele? ¿Qué siente? Sí, ese es como la parte inicial, es la historia clínica que se hace, pero en el caso de la acupuntura, por decir, de la forma en que yo la trabajo, hago un diagnóstico a través del estómago, y ese diagnóstico me permite ver el estado actual en el que se encuentra la persona, ¿sí? La acupuntura maneja excesos y deficiencias, y entonces cuando yo hago este diagnóstico, me dice qué órgano está en exceso o está en deficiencia, ¿sí? Además que cada órgano está vinculado a un meridiano, que es como trabaja la acupuntura, uh-huh. ¿Sí? Y entonces cuando el propio cuerpo me dice de dónde está bloqueada esa energía, entonces es cuando se aplica la aguja o bien se hace presión en los puntos específicos que está diciendo el propio cuerpo, ¿sí? Incluso es factible que alguna enfermedad que tenga la persona, que ni siquiera sepa que la tiene, pueda ser curada. Exactamente. Porque es una región, no es nada más un puntito, ¿no? Exactamente. Y además que la acupuntura tiene beneficios colaterales, ¿sí? Porque muchas veces, por decir, a mí asisten pacientes y me dicen, es que traigo un dolor de cabeza, okay, y yo me pongo, hago el diagnóstico y se les quita el dolor de cabeza, y a la sesión siguiente les digo, okay, apareció algún nuevo síntoma, desapareció algún otro síntoma que no me hayas comentado. No, pues fíjese que sabe qué, se me quitó el estreñimiento, o ya no uh-huh. tengo gastritis. Ajá, y son cosas que yo todavía me sigo sorprendiendo, porque digo, o sea, ¿cómo es posible? O sea, pero a lo que siempre he comprendido es que somos energía, y entonces esta energía tiene sus movimientos. Y todo está interconectado. Exactamente. Que es a contrario a la alopatía, ¿no? Que te dice, ¿te duele aquí? Ah, pues esta pastilla es para esto. Y si te fragmenta, cura, ¿no? Está bien, tiene sus grandes beneficios, pero te fragmenta. Ajá, hay un acupunturista que me puso un ejemplo muy padre, porque dice, en este sentido, ¿no? De que te puede curar otras cosas, porque hace cuenta que te dice, esto te puede servir para la próstata, pero también te puede servir para el oído, pero digo, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, no sí, es así. Sí. O sea, digo, ¿por qué tiene que ver una cosa con otra? Pero dice, mira, es como si hay una alfombra, y entonces tú te paras ahí en la alfombra, y alrededor pues están todas tus patologías, ¿no? Ahí mismo en la alfombra. Pero si yo levanto la alfombra y la sacudo así, entonces, si le atino, se van y todas estas enfermedades que tiene, ¿no? Claro. Exactamente, así es. Y por decir, en este método que yo utilizo se puede equilibrar la energía hasta con una sola aguja, ¿sí? Esa es la posibilidad que tiene este método, y no es necesario poner el montón de agujas. No, entonces, no toda la acupuntura es igual, tienen diferentes métodos. Ajá, dependiendo cuál sea, la enseñas, por decir, hay dos que ahorita se son las más comunes, por decir, la acupuntura moderna y la acupuntura clásica. Que es, ¿sí?, la china. Exactamente, que es la china, que es la más eficaz. Ajá, que esa... ¿Y la moderna qué le han añadido? ¿Cuáles han sido los cambios? Pues han metido, por decir, mucho de la medicina occidental. Ah. Eso han sido muchos de los cambios. Ajá, y se enfocan mucho, por decir, nada más en el yin y el yang. ¿Qué eso es? El yin y el yang es como el equilibrio. Uh-huh. Muchos la toman como, por decir, que el bien y el mal, pero no... Con lo masculino, ajá, y lo femenino. Exactamente, a eso voy, porque por decir, uh-huh, está el día y la noche, ¿sí? Está el calor, está el frío, está la... Son dualidades. Ajá, exactamente, a eso voy con la medicina clásica, la acupuntura clásica, ¿sí? Que toma a un todo... A un todo, que no sé si han escuchado, es que dice, todos somos uno, ¿sí? Entonces desde ahí parte, ¿sí? Bueno, se necesitan varias sesiones, supongo yo, no es nada más de que ya la primera ya me curé, ya no. Exactamente, vemos, ¿no? Así es. Paulatinamente van a ir teniendo beneficios, se van a ir sintiendo mejor, pero sí se necesitan de varias sesiones. Dice Lupita Páez que ya quiere acupuntura. Ay, la amiga querida. Ya la vez pasada quedamos que iba a ir, no pues pudo no fue, ir, pues no tiene fue. Un montón de trabajo. Entonces ya sabes, Lupita, el domingo. A tus órdenes, amiga. Acupuntura. Así es. Es impresionante lo que la acupuntura hace. Hace muchos años yo tuve un problema de salud y lo narro rápido porque yo creo que hay gente que te puede estar escuchando y que no tiene ni idea de cómo resolverlo. Y tenía yo el hígado al doble del tamaño. ¿Cómo? Sí, estoy hablando de hace 35 años, una cosa así. Uh-huh. Me hicieron estudios aquí en Puebla, en Veracruz, en México, y no daban con qué tenía. Entonces yo había contactado a una doctora en el ashram de Coatepec en esos tiempos, que había venido a una cuestión de meditación y se había ido 4 años a China a estudiar acupuntura y medicina tradicional. Era médico alópata, pero se fue a estudiar esto. Total que la veo en la Ciudad de México. En 3 sesiones yo estaba perfectamente. Y cuando vine acá y el internista me dijo, ¿usted qué hizo? Le digo, pues si le platico, creo que no me va a creer. Es más, hasta se va a enojar. Hasta se va a enojar. Fui a acupuntura, cromoterapia y todo. Incluso tengo pacientes que también visitan a su médico y yo no les digo, okay, no. Si van a estar conmigo, van a estar con él. Y me ha pasado muchos casos que van los pacientes, me dicen, es que me dijo el doctor que ya no viniera acá. Sí, que porque esto me iba a agravar más o que me iba a poner... O sea, le digo, no, le digo, al contrario, le digo, estamos aquí para complementar, le digo. Claro. Sí, porque a lo mejor él está viendo cosas que yo no puedo ver y al contrario también le digo... Sí, o sea, es una ayuda, ¿no? Recíproca, eso es bien importante. La medicina alópata no podemos soslayar su importancia. Claro. Pero también, como lo hemos comentado, la enfermedad donde se genera normalmente en los pensamientos y las emociones, entonces... Esa parte hay que tratarla y el terapeuta alternativo o complementario lo que hace es eso, enseñarnos, irnos diciendo cómo manejar. Y ahorita acabas de mencionar un punto muy importante, por decir, ¿por qué nos enfermamos la mayoría de las veces? ¿Sí? Los canales de energía se bloquean principalmente por 2 situaciones. Una es por lo que estamos comiendo, ¿sí? Estamos comiendo alimentos que no nos están nutriendo. ¿Sale? Que no están fluyendo con la naturaleza, como las frutas y verduras de temporada, ¿sale? Que esa es una situación que va bloqueando los canales de energía. Y la otra también, nuestros sentimientos, o como la conocen, nuestras emociones, ¿sale? Eso también va bloqueando nuestros canales de energía. Y entonces, al bloquearse un canal de energía, como bien les mencioné, está relacionado con un órgano. Claro. Vamos a poner un ejemplo, por decir, por lo regular siempre estamos dados a estar enojados, ¿sí? ¿Sí? Preocupados. Okay, estar preocupados, pero vamos al enojo, por decir, siempre si estamos siempre enojados, molestos, esto ya va creando un desequilibrio en lo que viene siendo vesícula biliar y en lo que viene siendo hígado. Es lo que llaman lo psicosomático, ¿no? Exactamente. A partir de las emociones y todo va al estómago también, ¿no? Exactamente. El estrés y todo esto. Entonces, ¿no? Por eso la bondad de la acupuntura, porque okay, te van a atender esas partes, pero como esos órganos regulan otras funciones del cuerpo, entonces, la repercusión es global, digamos, ¿no? Ahora, ¿en qué casos tendríamos que hablar de terapias alternativas complementarias? Por ejemplo, sí está la acupuntura, pero también está, no sé, flores de bajo. El tarot sí lo dejo afuera, ¿eh? Sí, no, esa es otra cosa. Esa es una interpretación diferente. Aquí en la universidad, no. Claro. Está bien. Pero que son guías para mucha gente. Pero sí son terapias complementarias seguramente, ¿no? Sí, como bien hemos visto, hay muchísimas terapias alternativas, no solamente de aquí de México, sino de muchísimas partes del mundo, ¿sí? Y que ahorita se están retomando nuevamente. Digo retomando porque no son terapias que acaban de salir, sino que son terapias que ya tienen millones de años, o sea, pero que ahorita están resurgiendo. Y entonces, dice como en qué patologías, ¿no? ¿Te refieres a qué patologías puede funcionar? Más bien, si además de la acupuntura, requeriría yo de una terapia de regresión o de un reiki o de alguna otra para hacer una sinergia, digamos. Depende. Lo que pasa es... O no, cada quien resuelve sus propios... A ver, lo que pasa es que dependiendo de lo que la persona tiene es lo que le ayuda. Normalmente, como son integrales, ayudan en muchos aspectos. La acupuntura te ayuda mucho, la reflexología podal te ayuda mucho porque también reactiva las funciones del órgano. El Reiki es energía pura que va a todas las partes del cuerpo. Pero de alguna manera, si tú tienes un trauma psicológico, no hablo de ti, Carlos, la persona tiene un trauma fuerte o tuvo una impresión. Tenemos, sí, claro. Yo también tengo varios. Sí. Pero digamos, hay impactos emocionales severos, ¿no? Que se tienen ahí, ¿no? Sobre todo en los primeros años de vida. Entonces, bueno, a lo mejor la persona requiere, aparte de una ayuda de esa naturaleza, una regresión, porque no ha podido resolver. Pero no hay un equivalente al internista que te pueda decir, para tu caso sí necesitas sí, la ayuda claro de Juan sí. Francisco sí. y la de Rosario. Sí. Okay. Sí, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo mi compañero que da el ajuste biomecánico del sistema óseo. Ándale. Él se encarga únicamente de lo que viene siendo huesos. O luego hay imanes sí. también. Exactamente. ¿No? Sí, claro. Ajá. Y por decir, los imanes, ahorita que lo mencionas, ellos, aunque tienen muchísimas funciones, pero principalmente se encargan, por decir, de hongos, de bacterias, de virus. Ándale. ¿Sí? Eso ataca muchísimo. ¿Y cómo te llamas? Te preguntan, ¿Juan Francisco qué? Juan Francisco Beltrán Montiel. Beltrán. ¿Y solamente allí te pueden encontrar? No, en el... tengo mi consultorio, Dame un teléfono. 2281 1498 51. Y además de acupuntura también manejo algunas otras terapias como 2281, perdón. 14 98 51. ¿Y tú dónde aprendiste esto de la acupuntura? He ido tomando algunos diplomados, por decir, un diplomado que fue como mi base, lo tomé con un maestro aquí en Jalapa, tomé un diplomado de 2 años. Ajá. Y aparte de ahí, soy egresado de naturopatía aquí en Jalapa. Sí, ¿Hay certificaciones? Lo digo para... Yo le tengo mucha confianza a Rosario, la conozco desde hace mucho tiempo, pero para evitar charlatanerías claro. y todo, ¿no hay certificaciones? Algo que diga claro. que sí sabes, que sí estás... Claro ¿sí? que sí hay certificaciones. De hecho, ahorita que menciona, para trabajar lo que viene siendo acupuntura y en el otro caso también homeopatía, si no eres un médico, tienes que tener una certificación, si no, pues puede haber algunos problemitas con... Esa es la gran ventaja de la gente que se presenta en los eventos holísticos que estamos organizando en Casino. Que todos son personas certificadas, bueno. que tienen una profesión que los está avalando. Hay médicos que manejan acupuntura, que manejan homeopatía y kundalini yoga, por ejemplo, ahí en el casino. Hay psicólogos que están manejando otras cuestiones alternativas que ahí están con nosotros. Hay psicólogos que manejan regresiones. Está él que es licenciado en naturopatía y que maneja estas cosas. Pues cuando vaya yo me voy a tener que ir a un tour ahí con todos para que me ajusten toditito lo que tengo pendiente. No, sales como nuevo, pero sales de hecho, como nuevo. De hecho, Carlos... Pero si no, usted ya no tiene remedio, don Carlitos. De hecho, esa es la intención de estas terapias alternativas, de que vaya la persona y que tenga la oportunidad de poder visitar a pues varios sí, compañeros. Claro. ¿Por qué? Porque aparte, por decir, el costo es muy bajo. Sí. Es una cooperación la que se da para los gastos. Además es una cooperación voluntaria. Sí, bueno. Así es. Entonces uno se puede acomodar más con él, otro más con Reiki, otro más con regresión. Hay una cuestión, por ejemplo, llegan y aquí lo importante es la honestidad. Nadie queremos acaparar a nadie. Normalmente por el no área... No se andan peleando. No, para nada. Sí, hay gente que llega con él y él sabe que tiene que irse a una terapia específica, lo canaliza, igual yo. Es como andar en el parque dando vueltas y viendo qué es lo que te llama la atención, qué es lo que te puede servir, y entonces dices, ok, yo elijo con esta persona. Pues normalmente sí, yo la creo gente que por se curiosidad acerca. Hay que hacerlo y total, nada se pierde. La gente se acerca y pregunta, y aquí... Vuelvo a repetir y que la gente le quede muy claro. Nadie le va a decir quédate conmigo que yo te voy a quitar tal problema. Nadie sana a nadie. Bueno, yo no sé si haya más gente, pacientes que no le han resuelto problemas la alopatía y que son los que van allá y que traen estos problemas más normalmente fuertes, ¿no? Es así. Y el último... Y que ya en la desesperada dicen, bueno, pues voy a ver aquí si algo... Tú ves los rostros de la gente cómo se transforma. Es impresionante y hay gente muy conocida en Jalapa que ha ido... Sí, gente que conocemos tú y yo de años y que obviamente jamás se mencionarán los nombres, que llegan con un rostro y se van con otro. Así es. Mira, ahorita, por el cambio que sienten. Ahorita que mencionas esto, muy importante, de que dice que no les ha funcionado, por decir, lo alópata, ¿sí? Aquí hay que hacer también un paréntesis muy importante, por decir, cuando llegan los pacientes al consultorio, me dicen, es que estoy así, no puedo recuperarme y ya estoy desesperado, ¿ok? Algo que yo les menciono, ok, ya buscaste por todos lados, pero ¿qué estás haciendo tú por ti? ¿Sale? ¿Qué estás haciendo tú para ti, vaya? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Y entonces le hago ver esta parte de responsabilizarse de ellos mismos, como el hacer ejercicio, el hacer un cambio de alimentación. O sea, sí, si no, no hay terapia que funcione. Por eso se llama jornadas holísticas, o sea, sí, hay que integrar todo, que tu integrar responsabilidad todo. Para es. Empezar. Bueno, pues ya tenemos que suspender la plática interesante, pero ya saben, el domingo en el casino. Domingo 20 de mayo, Casino Jalapeño, a partir de las 10 de la mañana los esperamos. Va a haber a las 12 un taller, a las 2 de la tarde una charla sobre hasta interpretación de sueños. Y tai chi en la tarde. Ah, qué rico el tai chi. Sí, entonces, bueno, muy, muy interesante. Y les invito a las personas que tengan interés en que pueden llamarme a mi número, a quienes tengan interés, es el 2281-03-7723. Yo soy Rosario Valverde, a sus órdenes. Repito, 2281-03-7723 para informes. Y también a quien le interese, se va a organizar en la... probablemente sea para fin de mes, un curso sobre reflexología podal. Entonces, porque hay gente que tiene interés en tomar. Luego ya vemos qué es eso en la próxima. Claro que sí. Bueno, me dio mucho gusto saludarlos. Amigo querido, bendiciones, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a un poquito de música, Soledad, si eres tan amable. Eres lo que quiero, eres todo lo que espero sin ti. Esta playa está sin mar. Estrellas roto como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá. Sabes, eres lo que quiero, eres todo lo que espero. Sin ti esta playa está sin mar. Por eso floto como las estrellas roto como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá. La tierra es de quien la trabaja y la poesía de quien la necesita, la radio es de quien la escucha. Jaciel García. Fernando González manda felicidades a todos los maestros, maestras y anexas, le pone. Faltan 4 minutos para que sean las 9 de la mañana, 4 para las 9 aquí en la revista. Hermann Bellinghausen, los premios literarios, fin de una época. La edad de los premios literarios, como los conocimos, ya toca su fin. La crisis de legitimidad ética del premio de premios culmina un proceso de dilución del modelo, producto de su propio éxito. Si bien la polémica recurrente sobre la pertinencia del Nobel acompaña a la Academia Sueca desde su primera vez, cuando optó no por Tolstoy, que era el gallo, ¿no?, digamos, de entonces, sino por un poeta de mármol, hoy olvidado y nunca really hot. El galardón evolucionaría hasta convertirse en brújula universal, el más divulgado y jugoso de todos, muy conveniente para el autor, sus editores y traductores y, por supuesto, los lectores. Como admite Alberto Chimal, aunque de rebote, sin proponérselo por casualidad, el premio logró durante un siglo entero difundir entre millones de personas la noción de que la literatura no es menos importante que las ciencias. Seguro que este año no ganas el Nobel literal, Voces Latinoamericanas, 7 de mayo de 2018. Sí, no pocas veces reconoció y promovió la mejor literatura en existencia, ¿no? Siempre ha sido muy polémico. Es un rasgo muy capitalista. Su poder creció demasiado del Nobel. No debemos ignorar que pertenece a la batería de reconocimiento que domina en las academias científicas de Occidente. Presa de un hieratismo monárquico, no en balde lo entregan reyes auténticos que, a título de que resultan árbitros, la distinción repercute en los centros de investigación, las universidades, las corporaciones. Su cabildeo, siempre secreto, suele ser feroz. La competencia entre médicos, biólogos, químicos o economistas condimenta los días y los journals en Europa y Estados Unidos. Añádase que un Nobel de Química o Medicina puede engordar la canasta de alguna transnacional farmacéutica o tecnológica, ¿no? O privilegiar a una camarilla sobre otra. Solo los de literatura y paz son mundiales. Pero el de la paz, bueno. Si el de la literatura a veces es polémico, sobre todo últimamente, el de la paz yo creo que casi siempre. Porque son abiertamente políticos y comerciales, ¿no? Surtieron municiones para la Guerra Fría, por ejemplo. Ahora, el de literatura. En la era moderna, los mecenazgos, ¿sí?, cambiaron hasta cierto punto. Desde la antigüedad, artistas de diversas disciplinas dependían de protectores, de patrones o fans en la realeza. Los Medici, por ejemplo. Y las iglesias también. Los Augustos patrocinando a los Virgilios obedientes. Con la industrialización del siglo XIX, entonces las fortunas de la burguesía establecieron una nueva realeza, pero de tipo económico, que sucedió a los viejos mecenas. Alfredo Nobel, el Bill Gates de su tiempo, dejó su fortuna en manos del rey y las academias de Suecia para el reparto de apoyos y reconocimientos. La literatura, como postula Chimal, encontró un lugar, prestigio, poder, nuevo, y durante el siglo XX floreció un jurado que reconocía tendencias, estilos, escuelas, autorías, digamos que colocaba, alimentándose de los cánones nacionales o desafiándolos, para fijar una suerte de canon mundial con todo y su capítulo de no premiados. Que ese es, bueno, pues es de todos conocido, ¿no? Que no le dieron a Galdós, que no le dieron a Joseph Conrad, que no le dieron a James Joyce, a Brock, a Borges, Fuentes. Y usted ponga el suyo. No lo recibieron. Los premiados en general han sido escritores realmente buenos, en general, ¿no? La elegibilidad y la fortuna no garantizan la inmortalidad de sus libros, tampoco. Aunque a ninguno le faltará el bronce, ni el oro, la adulación, ni la envidia. Continúa Bellinghausen diciendo que el Nobel creó un modelo. En México, sin ir más lejos, el nuevo mecenazgo acabó en política de Estado. Los varios premios nacionales los entrega el presidente y a partir de 1990 el gobierno estableció un generoso sistema de becas, medias becas, financiamiento a proyectos. Y hoy proliferan premios municipales, estatales, nacionales, genéricos, juveniles, seniles, así como de fundaciones privadas, creando una combinación de vasos comunicantes donde becas y ventas se alimentan de premios que se han vuelto requisito indispensable para cotizar. Nunca faltan quienes con razón o resentidos acusan de cuchareo, favoritismo o corrupción el otorgamiento de becas y premios. Voy a hacer un alto para platicar con Rosa Isela vía telefónica. Rosa Isela, ¿cómo estás? Buenos días, estamos al aire. Hola, Carlos, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Primero que nada, una disculpa por no poder acudir el día de hoy, pero es por una razón muy especial. A ver. Quiero ser, digamos, que la portavoz de esta invitación tan padre que hay el día de hoy para todos los chavos, chavitos y chavitas de Jalapa. Ves que nosotros ya un rato estamos promoviendo, gracias a que nos permites estar en tu programa, promovemos los derechos de las audiencias, la alfabetización mediática, uh-huh. Y hablamos uh-huh. de los medios de comunicación y de la importancia de verlos críticamente. Sí. Y en esta ocasión, Jalapa va a recibir durante toda una semana a un camión escuela, viene de la Ciudad de México, pertenece al Instituto Federal de Telecomunicaciones y que promueve la alfabetización mediática en niños y niñas de primaria y de secundaria. Te cuento que este camión escuela, este enorme tráiler, estará desde el día de ayer, del día 14, lunes 14 al sábado 19 de mayo en la central de abastos. ¿Por qué hasta allá? Porque es de grandes dimensiones y literalmente ninguna calle de nuestra Jalapa cabía. Pues literalmente sí. No podía entrar. Entonces, por eso se tuvo que buscar este espacio donde va a estar toda esta semana enseñando a los niños y niñas sus derechos como audiencia. Les va a enseñar el lenguaje de los medios de comunicación, les va a enseñar a ser más analíticos con lo que ven, con lo que oyen en los medios de comunicación. Entonces, es toda una clase de alfabetización mediática que se da en este camión escuela. Como recordarás, alguna vez, creo que ya lo mencioné en tu programa, la ley, después de una reforma en la Constitución, la ley obliga al gobierno federal que haga una promoción de la alfabetización en medios con la gente. Por lo tanto, pues crean esta iniciativa, me parece excelente, este carro escuela, que bueno, durante 36 meses va a andar dando vueltas por todo el país. Me parece que esta es la cuarta o el quinto estado que visita. Ya estuvo en otras ciudades del estado de Veracruz, llegó hace unos días de Boca del Río, se va a quedar instalado, te digo, aquí toda una semana, y mediante juegos, mediante actividades, imagínate, el camión, imagínate las dimensiones, trae un auditorio, trae un estudio de televisión y un estudio de radio. Óyeme. Mira nada más, qué maravilla. Está muy interesante, ¿no? Y suena padrísimo para ir a aprender, a divertirse, porque los chavitos van a estar ahí haciendo actividades guiados por una serie de talleristas. Sí. Y donde van a ver un video, primeramente les van a proyectar videos sobre sus derechos como audiencias, y estos talleres en estos estudios de simulación de televisión y de radio, pero también van a tener un producto final durante este taller. Van a crear un video que luego se sube a la página oficial del IFETEL. La página oficial, de una vez se las doy, por quien quiera ver los anteriores, es www.ifete.org.mx. Y bueno, como les decía, toda esta semana, hasta el sábado, va a estar en horario de 8 a 5 de la tarde. Y el día de hoy, muy particularmente el día de hoy, que es día donde los chavos no fueron a la escuela. Sí, cierto. Estamos celebrando a los maestros. Entonces, el día de hoy en Plaza Américas me informan que se va a colocar una camioneta que pertenece al Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde va a estar esperando a todos aquellos chicos que quieran ir a vivir la experiencia. Va a estar estacionada en Plaza Américas a la 1 de la tarde y después a las 3 de la tarde. Ahí va a estar con una bocina invitando para que se junten la gente. Tiene alrededor de 20 plazas esta camioneta, y los va a llevar al carro escuela y después los va a regresar al mismo lugar. 1 de la tarde, 3 de la tarde, Plaza Américas. ¿Te vas a apuntar para ir? Ya, desde ya, estoy apuntadísimo. Sí. Pues yo también, por eso te pues por eso nos también vemos. Estoy llamando por teléfono. Oye, pues qué buena invitación, qué bueno que nos dices, porque hacen falta atractivos y diversiones diferentes aquí en Jalapa, ¿no? Y qué bueno, claro, que sea esto. Además es una oportunidad, yo creo que única, vivir una experiencia con todo este equipo que traen, no es de todos los días, y yo creo que para recorrer todos los estados del país, pues para que vuelva a darse una vuelta por acá en este camión aula, va a estar muy difícil. Así que aprovechemos que tenemos la oportunidad de poder ir a divertirnos un rato, aprender un rato y a conocer qué es esto de la alfabetización en medios, hacer un video, hacer un programa de radio y a disfrutar después cómo cómo es esta creación, esta edición de estos productos mediáticos, pues puedes disfrutarlos en la página web. ¿Y no cuesta o cobran algo? No, claro que no, es totalmente gratuito. Gracias por recordarme, mencionarlo. De hecho, ahorita, pues por eso también te llamamos, estamos a punto de salir con un grupo de niños, vamos a tener la oportunidad de llevar a niños de algunas de las colonias que tienen más difícil acceso de llegar a... Sí, qué bueno, qué bueno. Entonces, afortunadamente, con esta camioneta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones también pone a disposición, vamos a ir con los chavitos y ya después te contaré qué tal nos fue en la experiencia. ¿Requisitos de edad? No. Pues, principalmente que sepan... ¿De primaria? Sí, primaria. Sí, muy pequeñitos no, porque las actividades no están diseñadas para ellos. Así que sean de 7, 8 años en adelante, eso sí, hasta tercero de secundaria, porque probablemente después también las actividades podrán ser ya para ya jóvenes más grandes, pues podrán también no ser adecuadas para ellos. Están más diseñadas para chavos pequeños. Muy bien, Rosa Isela, me dio gusto saludarte. A mí también. Espero verte por allá, Carlos. Y muchísimas gracias por la oportunidad, como siempre. Al contrario, estés muy bien. Y felicidades, maestro, ¿eh? Muchas felicidades. Felicidades a todos los maestros, igualmente. Claro. Estés muy bien. Hasta luego. Pues mira qué bueno está esto. En la central de Abasto, sí, está un poquito lejos. Para el que tiene coche, pues no hay problema. Pero ya ven que ahí en Plaza Américas, pues que es de fácil acceso. Va a haber camionetas a la 1 y a las 3, van a estar voceando para que estén pendientes y los llevan y los traen. Bueno, vamos ahora con Edith Piaf, Soledad, si eres tan amable. Cambiado de color. Si me preguntas cómo fue, te lo diré, te lo diré. Desde el día que te vi, la vida para mí es de color. Cualquier tarde gris es de color de rosa. Ni una nube sobre el mar, ni noches de pesar, ni penas de llorar. día que te vi, que la vida conseguí, y fue por ti. La, la, la, la, la. Marzo de 1988, los revisteros eran tan nuevos y desconocidos como el programa. Habrían de escucharse cada día con atención y asombro para aprender a nombrarse. Mateo Mendoza. Adolfo Roberto Pérez, de allá del puerto de Veracruz, yo creo que tiene razón, ¿eh? Hay poca difusión de este asunto del tráiler, Dice, acá en Boca del Río estuvo, ni nos enteramos. Y de veras que aquí nosotros, bueno, no hemos revisado el periódico, pero ¿tú sí sabías, Soledad? Ah, está, fíjate, Soledad sí sabía. ¿Por dónde te enteraste? ¿En las redes? Ah, mira. Sí, porque a mí, si no nos llama Rosa Isela, yo tampoco ni idea tenía. Pero bueno, ya que se corre la voz. Hay un artículo también de Germán Bellinghausen que había yo... se me ha quedado rezagado desde hace más de una semana. Porque... pues ya ven que parte de su vida, yo no sé si ya totalmente... la ha hecho en las zonas étnicas allá, sobre todo en la... en la selva lacandona, y desde el movimiento zapatista, o supongo yo que desde antes, pero probablemente a raíz de eso, ya no ha perdido el vínculo con lo que sucede en aquella zona. Dice que, y en otras, no solamente en Chiapas, en su reportaje sobre la montaña rebelde de Guerrero, Javier Aranda Luna, esto fue en el 89, escribió acerca del pueblo de Dios. Ustedes han oído hablar del pueblo de Dios. Las prácticas religiosas también han sido un factor importante en los flujos migratorios de los últimos años en la región de la montaña. El pueblo de Dios, creado hace apenas 4 años en los límites de Oaxaca con Guerrero, es quizá la prueba más palpable al respecto. La fundación de este pueblo fue producto de las visiones que un pastor de cabras tuvo cerca de Santa Cruz Fandango, así se llama, porque había un madero clavado en una de las cimas del Cerro del Gavilán, que se encuentra yendo a pie a 4 horas de Alcozauca. Bueno, Juan Crescencio Reyes asegura que hace 2 décadas, al descansar a la sombra de un ocote cerca de la cruz, vio al Hijo del Hombre caminar con su túnica, su cabello largo y su barba inconfundible, acompañado de uno de sus apóstoles, y que cerca de ellos vio aparecer la imagen de una cruz que del blanco pasó al verde y después al amarillo. Qué bueno que no fue al rojo, ¿no? Si no, imagínense. Por supuesto, ningún sacerdote aceptó su versión, pero con los años la gente de varios lugares, la fe, ¿no?, empezó a llegar para saber un poco más de las visiones de ese hombre, que ahora ya no es como todos los hombres, pues su destino desde entonces, nos dicen sus seguidores, ha sido escuchado, o ha sido escuchar más bien, de lo alto sobre las noches y los días que vendrán, a través del sueño, para que el futuro se cumpla como el irrevocable ayer. ¿Qué tal? pues junto a dos fotografías del lugar increíble captadas por Elisa Medina, Javier Aranda Luna, que también escribe en La Jornada, proseguía. Decía, las peregrinaciones después de 1984 ya no regresaron a sus lugares. Algunos de sus integrantes se quedaron en tiendas de plástico y costales, y poco a poco fueron construyendo una capilla y luego otra, hasta crear 8 capillas. A la par que edificaban sus casas con troncos, con ramas, con adobe, piedras, etcétera. Es decir, cualquiera puede quedarse a vivir allí a cambio de acatar las reglas básicas en el llamado pueblo de Dios. Estas reglas básicas son dictadas por la divinidad a través de Juan Crescencio. ¿Cuáles son esas reglas? No ingerir alcohol, no fumar, no pelearse con las mujeres y evitar la violencia a toda costa. A los nuevos pobladores no les interesa que la Iglesia Católica los reconozca. Los curas, dicen, son viciosos, beben, tienen trato carnal con las mujeres, fuman y no siguen el mandato del Altísimo. No nos quieren, pero tampoco los queremos a ellos. Estos curitos. Por eso y por hambre han abandonado sus tierras en otros sitios de Guerrero, Oaxaca, incluso Campeche. Y llama la atención, fíjense, encontrarse en un cerro casas ordenadas, calles delimitadas con piedras blancas y la ausencia de basura. La limpieza del lugar es extrema y contrasta con la de sus pobladores. Detrás de cada peregrinación, un grupo de adolescentes y niños tienen la tarea de recoger los pétalos que a su paso dejan los peregrinos. Aranda Luna expuso la materia del portentoso mensaje de la ermita de Vitrina polarizada, y de todo aquel culto apocalíptico. Los milagros son fotografías de su vidente, que guardan con celo en el lugar santísimo, cuya única ventana tiene un vidrio polarizado. Su pacifismo los ha hecho ver con simpatía al gobierno municipal que encabeza Otón Salazar, y aseguran que Juan Crescencio profetizó que en las elecciones de ese fin de año, en el 89, la izquierda volverá a ganar el municipio. Y así fue. El profeta acertó, auxiliado por un renacido fervor cardenista. Tras el robo de las elecciones federales del 88 y como consecuencia de la marea roja que ya inundaba la montaña de Guerrero, hacía pues ya 10 años, ¿no? Días de amor y de aventura, ¿te acuerdas? Con la luz de tu padre, con la luz de tu parte, el mundo era una nuez abierta en tus ágiles manos. El primer día de nuestra llegada ayudamos a trasladar un herido de bala. Se respiraba un aire de revolución, resistencia, atrevimiento. Otón era una figura histórica, mítico líder magisterial, preso político, quien ya mayor había regresado a su pueblo para dar impulso a un ayuntamiento popular. En 1979, comunista, antes de disolverse el PC, el Partido Comunista, que él no presidiría hasta 2 o 3 periodos municipales después. Y en el 88, entonces, comenzaba la estrategia contrainsurgente del PRI, al injertar en Alcosauca la temible organización porril Antorcha Campesina. La conocemos, ¿verdad? Después de salvar azarosamente el pellejo sobre el abismo del río Amarillo, llegamos al Cosauca. Y todavía hoy me sorprende, dice Germán Bellinghausen, con qué facilidad nos internamos en aquel ensayo general del fin del mundo. Y al alba estábamos de vuelta tan campantes, sin comprender aún que cualquier cosa puede comenzar cuando el tiempo se termina. En el pueblo de Dios hace 29 años, el fin del mundo ya era cosa del pasado. Jorge MB, muchas gracias. Rosa Isela, importante es el acceso a la tecnología, pero más importante es la comprensión que hacemos con lo que los medios nos ofrecen una gran oportunidad para aprender de manera divertida lo que nos acaba de comentar Rosa Isela. Pues muchísimas gracias por su atención, que tengan un buen día. Abrazo a los maestros que les gusta trabajar con los chavos, que les gusta guiarlos, que tienen la vocación, que les gusta su trabajo. Muchas, muchas felicidades, sobre todo a los maestros revisteros. Y agradezco a Soledad Macías, que estuvo aquí con nosotros esta mañana en los controles técnicos, y al resto de los compañeros. Nos despedimos con Tlenguicani. Me vuelve maceta y un calabacito.